estaba desesperado, sin esperanza, lleno de confusión. Mas hoy yo canto, tu amor me levantó. Estaba muerto en mis pecados, me estaba ahogando, no hallaba solución. Oh, aleluya, tu amor me levantó. Por tu gracia y misericordia, soy más que vencedor. Por siempre cantaré, tu amor me levantó. Me levanto.